radiogoga.com. MC Jorge, el cabro, la casa. Una flor descomunal, resinosa y pegajosa. Me muero de ansiedad. Primero la seco, después la voy a curar. Y cuando esté a punto me la voy a fumar. El brócoli, me voy a fumar. El brócoli, ya estoy asando el brócoli. Mire qué genética espectacular. Mire qué aspecto, no se puede comparar. Tengo un gocho tan descomunal. Con este brócoli me voy a flotar. El brócoli. Ya estoy fumando el brócoli. El brócoli, el brócoli. Ya estoy asando el brócoli. El brócoli, el brócoli. Ya estoy fumando el brócoli. El brócoli, el brócoli. Ya estoy asando el brócoli. ¿Cómo no? Muy pero muy buenas noches, brocoleros. Otro lunes de feriado. Mientras se preparan las empanadas, mientras Rochansky llega a casa. Aguántennos, ya estamos. Buenas noches, amigos. Buenas noches, brocoleros. La verdad que no tengo ni idea qué es lo que estamos escuchando, porque así son las cosas acá. Cada tanto Rochansky llega tarde, nos deja las cosas así, nos dejó las empanadas para que las calentemos, la música para que la pongamos, pero... ¿Te puedo desasnar un poco? Desasnarme. Ruth Brown. Ruth Brown. Miren, ahí está llegando Rochansky. Ahora vamos a preguntar quién es. Es una negra hermosa, que aparece tirada en una especie de almohada en la tapa del disco que publicamos hace un ratito en el muro del brócoli. Buenas noches, señores. Almohada. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Sofi. Buenas noches, bueno, el Bolsón. ¿Quién está en el Bolsón? Sola, ¿verdad? Está sola aguantando allá. Está sola aguantando los trapos. Los trapos. Tenemos, bueno, que hacer varios saludos hacia las radios del interior, de otros lugares. FM Salsipué, en Salsipué, perdón, FM Curvas allá en FM Curva. En Salta, Natura, FM Natura en Salta, todo lo que nos están escuchando allá. Mar del Plata. En Mar del Plata, FM La Azotea, que está empezando a transmitir en vivo. Si todo va bien, nadie nos dijo que no. Si tenemos ahora. A Bariloche también. Bariloche. Con sí, FM Larca. FM Larca. ¿Quién más estás transmitiendo por antena? No me lo anoté. Tengo que dijimos, ¿no? FM 103.5 en la comarca, en el Bolsón, bancando de siempre. Nuestra casa matriz. Matriz. Sí, nuestra antena hacia el mundo. Bueno, muchachos, tenemos un programa. Y en radiogoga.com, porque hay un montón de oyentes que en este momento se están conectando a través de internet. Así que. .com/brócoli decís. Bueno, .com/brócoli nos corrige Sofi. Me encanta, qué casero que es esto. Buenas noches, Rochansky. Buenas noches. Acaba de entrar el hombre que trabajó, uno podría decir, el hombre que trabajó el día de la fecha. ¿Cómo es trabajar un feriado, Rochansky? Nosotros también trabajamos, pero no sé si tanto como vos. Y en principio siempre se trabaja poco y además se paga el doble en un día compensatorio. En general suele ser negocio, te da bronca, pero después decís, che, me pagaron el doble y después me dan el día. Así que después me lo puedo tomar para viajar a algún lugar, que es lo que voy a hacer, porque la semana que viene no voy a estar en el brócoli. Ah, buenísimo, que te copamos la casa. Copen la casa, porque la semana que viene voy a estar en Mar del Plata. ¿Estuvieron escuchando un primer tema de este disquito? Queremos que nos comentes quién es ella. ¿Quién es esta negra hermosa? Bueno, es una cantante de soul bastante conocida en el ambiente, precursora, empezó a grabar muy temprano, en los 50. Su padre tenía toda una relación con el golf, pero me parece que el padre... incluso trabajaba en una iglesia, se le nota lo gospel, digamos, pero ella dio un paso más allá y grabó, y muy bien grabó, River and Blues, que en ese momento era medio considerado demoníaco, ¿no? Porque venía del gospel, o sea, venía de una música sacra, pero era un poquito sexual, digamos. Esto no tan sexual como a veces escuchamos cuando pasamos el funky duro que a mí me gusta, ¿no? Que incluso la palabra funk viene de sudor, que significa el sudor que uno tiene cuando garcha. Eso significa originalmente funk. ¿En serio? Es el sudor que uno tiene cuando está ahí como en el momento de la acción. Qué mejor palabra para definir esa ahora, música, ¿no? Tengo una pregunta. El gospel, usted que es un hombre avezado en estos temas, ¿el gospel qué vínculo tiene? ¿Es realmente, digamos, hay que considerarlo como un precursor de algunas ramas de la música negra en Estados Unidos? O... Sí, me parece que el gospel y el blues son como las dos grandes ramas de las que después derivan el twist, el rock and roll, el soul mismo, el funk. Casi toda la música negra de Estados Unidos viene de esos lugares. El blues les diría que es algo que viene de África, no es, está como importado de Estados Unidos desde África, al menos el tipo de tono. Y hay un documental muy bueno, lo voy a recomendar, está como el primer documental de encuentro, donde va un bluesero, va en busca de raíces y sí, llega a África, a un lugar donde tienen unas guitarras raras y donde ya tienen una onda bluesera. Es un documental que está producido por Scorsese. Scorsese, sí, produciendo un documental de blues en África. Sí, exacto. No, empieza en Norteamérica y termina buscando las raíces en África. Que es un así como larguísimo, que tiene varias partes, puede ser. Así una cosa monumental, ¿no? Sí, pero hace varios años que lo sacó y recuerdo que fue como un furor. En el diario donde usted trabaja, me acuerdo que se hizo mucho... Sí, es parte de la... de toda esa serie que sacó Encuentro sobre... Opa, ¿se escuchan mal los micrófonos? No, nos escuchamos mal nosotros, me parece. Solamente nosotros, ahí está. Es parte de toda una serie que sacó Encuentro sobre la música negra, sobre la historia del jazz, que ahí están fijándose en la cocina, haciendo las empanadas. ¿Qué olorcito empanadas? Se están pegando todas las empanadas. No, sí. Voy a ser honesto, habría que ponerle un coso más grande, yo que te voy a decir. Yo ya las conozco, las empanadas malditas, pero bueno. En un rato vamos a comer. Bien, me dedico a pegar empanadas. Bueno, tenemos una bocha de cosas hoy. Estamos para rememorar, entre otras cosas, no rememorar, pero estamos anticipándonos a lo que va a ser el segundo aniversario, si no me equivoco, del fallo de la Corte Suprema, con todo lo que eso implica. Vamos a hablar un poco de eso. Ven justamente pensando en eso cuando caminamos para acá. Tenemos unos picaditos así de los que solemos tener acá en el brócoli. Así que yo diría que, no sé, nos vayamos aflojando, dejemos a la muchacha cantar. Y veremos qué pasa. ¿Vamos a ver cómo están las empanadas? Vamos a ver cómo están las empanadas. Leo, danos una musiquita, por favor. Lord, I've done my best. Religioso lo de esta mujer, ¿no? O sea, veníamos hablando del gospel. ¿Qué era lo que escuchábamos? ¿Recordás los nombres de los temas? El nombre no me lo voy a acordar. Ella es Ruth Brown, que por sus iniciales es R&B, justamente. Rhythm and Blues. Ella siempre jodía con eso. Yo soy el R&B. Igual si nos alcanza el tiempo vamos a poder pasar un tema de Mabel John, que lo voy a buscar. Está como en la época. Ahora estamos justo pegando los temas más tranquilos. Pero tiene su rock. Bien, estamos empezando a poquito, como nosotros que recién ahora tenemos el vinito, las primeras empanadas, que supo despegar Ruchansky, debo decir que supo despegar, lo que yo pegué, Ruchansky lo supo despegar. Igual te digo que acá hay un par de heridos, pero bueno, vamos a comerle igual. Suena hasta crocante. Sí, crocante, verdurita. Tiro el teléfono, muchachos, 011-5254-0505, repito, 011-5254-0505, al aire, sin filtro, y... vamos a inaugurar una nueva forma de comunicación que algunos oyentes nos pidieron. Tenemos teléfono. Tenemos Facebook. Vamos por parte. El Facebook nos encuentra por el Brócoli, es lo más fácil del mundo. ¿Vale? El Brócoli, estamos en Facebook. Después se pueden comunicar al 011-5254-0505, que salen al aire sin filtro. Después tienen, por supuesto, el mail, que es elbrocoliradio@gmail.com. Uh-huh. Y, por supuesto, el blog también, que tenemos, pues estamos tratando, somos como una multinacional, casera pero multinacional al fin, un multimedio, un pequeño multimedio, elbrocoli.blogspot.com. Y ahora sumamos, a pedido, repito, de los oyentes, el famoso Skype, este aparatito, este nuevo sistema que se usa incluso en los noticieros, vieron que está medio de moda ahora el Skype. Y simplemente nos buscan en Skype por El Brócoli Radio, ¿sí? El usuario es El Brócoli Radio, y nos podemos comunicar de esa manera, ¿sí? Así que, ¿cómo es? El que tiene Skype pone El Brócoli Radio, ¿sí? Lo busca como usuario, y es una manera gratuita de comunicarse con nosotros. O sea, si en algún momento nos estás escuchando y querés comentar algo, ya no hace falta que... me bancas el tubo de teléfono. Exactamente. ¿Cómo si está tenés esto? Está, que quema, está buenísimo, guarda, no te quema la lengua. Sí. Bien, muchachos, ¿cómo les fue la semana? Vamos a insistir después, ¿no? Vamos a hacer acordar del programa, porque hay que probarlo también. No sabemos si funciona. O sea, el teléfono hasta ahora comprobamos que funciona. El Skype, Leo nos dijo, ustedes anúncienlo. Si funca, funca. Si no funca, ¿qué le vamos a hacer? Ya han pasado tantas cosas en el aire de este programa. Es que, bueno, es fruto de una reunión de producción que tuvimos finalmente. Le decimos a los oyentes, tuvimos una reunión de producción potente el día sábado, ¿sí? Rodeado por los gatos de Basalo, que tiene dos gatos. Oh, explica bien. Dos gatos muy mimosos. Zafaroni, van a decir, no, que Basalo anda con los gatos. No, Lenny, ¿y cómo se llama la gata? La gatita se llama Nala, como la del Rey León, una de mis películas preferidas. Lenny y Nala. Lenny. Lenny, el gato. En realidad le había puesto Lenin, como el ruso. Pero me hacía tanto quilombo en la casa, que a los 6 meses lo rebauticé, lo puse Lenny, el diminutivo, y se tranquilizó un poco. ¿Pero por qué? No, si claro. Lenny era un quilombero bárbaro, ¿cuál era la claro, o sea, yo creo que el chabón le pegó esa mística, creo que a los gatos les influye un montón, o sea, ahora entendí que no es joda el nombre que le pongas. Vos le pones al gato Pachorra, el gato va a estar tirado todo el día, vos le pones al gato Lenny y te va a destrozar la casa. O sea, alguno no lo sabe, busca nombres pintorescos, o a veces el primero que se te ocurre, pero no, hay que pensar muy bien antes de poner un nombre a un gato, y ahora que tuve este ejemplo, ni que hablar cuando tenga que pensar el nombre que le voy a poner a mi hijo. Para un poquito, tres veces voy a pensar. Bueno, pero bueno, Lenin, desde que se transformó en Lenny, es un gato mucho más apacible. Ah, le bajó la libido. Le empezó a gustar más la cerveza, sí, se transformó más en un Lenny de los Simpsons que no leen de la Revolución Rusa. El Hueso Van Hemmer, redactor de la revista THC, me comentaba hace un par de días que hay un dicho bastante interesante, que en realidad no es un dicho, viene de un texto, de no recuerdo qué escritor exactamente en este momento, que dice, cuando el perro ve a su amo, ¿sí? Cuando el perro ve al hombre, piensa lo siguiente, dice, este tipo me acaricia, este tipo, yo dependo de él para comer, ¿será Dios? Y el gato piensa, este tipo todo el día busca acariciarme, me da de comer cuando yo quiero, ¿seré Dios? ¿No? Es como que el gato tiene esa actitud de, ¿no?, de dominancia completa. Bueno, y dominó la reunión de producción. De alguna manera ahí estuvo... Mantuvo el orden. Estuvimos bien. Igual estuvo yo linda. Escuché sobre este tema de gatos y perros una frase que me volvió loco, que es una frase de adiestradores que dice que al perro no se le puede dar de comer con la misma mano con la que le pegas. Ah, verdad. Entonces, eso. Tenés que pegarle con algo, o sea, si le tenés que pegarle, evidentemente. No estoy recomendando que hagan esto, pero que si alguien le pega, se le pega, o sea, para hacerlo, para adiestrarlo, ¿no? Con, por ejemplo, con un diario, ¿no? Pero nunca con la mano directa, sino con un diario. ¿Vos estás aceptando que el tipo le... Bueno, está bien, si es que hace una reducción de años del del adiestramiento de mascotas. Yo pienso que si uno va... acepta que el tipo lo faja, entonces a ver que te duela lo menos posible. Si uno va al fondo de todo ese tema de las mascotas, que me parece que es un tema increíble para escribir y investigar. Las mascotas uno las encierra, ¿no? ¿Y cómo uno puede pensar que un animal no se enferma al estar encerrado y no tiene ninguna posibilidad de irse? Por ejemplo, si uno tiene un gato y cada vez que abrís la puerta se quiere escapar a la calle y cuando se escapa a la calle no quiere volver, ya tenés un problema dentro de tu casa. Te lo estás manteniendo cautivo. Con los perros me parece que pasa algo incluso peor, porque los gatos más o menos se pueden llegar a adaptar, pero muchas veces el tema de los espacios y todo eso, y al final el animal, ¿qué termina haciendo? O sea, bueno, es muy loco acá en Buenos Aires. Los inmigrantes enfermando mentalmente, ¿sí? Sí. No sé cómo será la mente de los animales, es un gran misterio de la ciencia, ¿no? Pero mantener a alguien encerrado. Bueno, hay psicólogos para perros. Hay todo. Hay psicólogos para perros. Es un negocio. Es un gran negocio. Sí. Bueno, una de las cosas que llama mucho la atención en Capital, ¿no? Supongo que la gente que vive en lugares donde hay más verde es otra onda, pero en Capital una de las cosas que suele ser tema de conversación con los visitantes de la ciudad son los paseaperros. La gente no puede creer que hace un chabón que le pase el perro a otro, que vos le pagues a un tipo para que te lleve a pasear el perro. Y bueno, mi viejo... Está buenísimo. No, está bien, digo, pero habla también de la locura de para qué te vas a tener un perro que no puede pasear. Igual. ¿No? Que te la tiene que llevar otro a cagar una plaza. Es una de las demencias de la vida occidental. Mi viejo, que tiene un perro muy hijo de puta, o sea, porque mi viejo tiene un perro malvado, de hecho tuvo que poner un adiestrador, y era muy gracioso porque el tipo tenía salchichas en los bolsillos. No tenía como salchichitas, así como de copetín, y le iba dando al perro en función de si el perro se portaba bien o se portaba mal. Obviamente el perro no aprendió nada, porque es cuando el perro es malo, pero ahí estaba. Pues ahí yo tengo una duda con el tema de mis gatitos, que te insisto, estoy aprendiendo en pleno proceso de aprender a criarlos. Ni que hablar que todo el tiempo, el día de mañana un hijo de ser 700 veces más complejo. Pero una de las cuestiones que me planteo es, la gatita mía, además de ser muda, Nala es muda, tiene problemas. ¿Cómo que es muda? Es muda, no puede hablar. Es como un gato, es mudo. Sí. No puede hablar, pero si los gatos no ves que abre la boca, bueno, no puede maullar, tenés razón, no puede maullar. Me sorprendiste, digo, el otro habla. El otro no. Con Lenny hablo. Pero es muy curioso que... No, es muy complejo igual, en serio digo, es muy complejo tener una gata muda porque, por ejemplo, la otra vez se cayó, yo estoy en una especie de pH, y se cayó por el jugando con su hermano, se cayó el departamento de abajo, el del hermano se cae todo el tiempo, pero el hermano empieza a maullar y vos sabés que está encerrado, esta no maulló, entonces recién el otro día a la mañana no la encontraba en ningún lugar y la voy a ver abajo y tenía una cara desesperada, moviendo la boca pero sin poder emitir sonido. Es muy complejo realmente que se pueda quedar encerrado o en algún lugar sin que pueda tener ayuda. Pero bueno, quiero ir concretamente al problema que te estaba diciendo que tengo con la gata. La gata es obesa. Digo, es muy gordita. Come no, mucho. Perdón, no me pareció. ¿Será que yo tengo una concepción de lo que es? La vio el veterinario y me dijo, mira, tu gata va a entender... Es una gata igual, chiquita, me dijo. Si sigue este camino, ya está gorda, va a tener que ser obesa. Digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Porque a ver, está el hermano que también come, no le puedo restringir la comida. Vos me decís, dale 10 gramos por día, bueno... Igualmente, cuando estaba pensando lo de, bueno, el tipo me dice, no te queda otra más que restringírselo, fíjate cuando le das al gato que no vaya a ella, etcétera. Yo le dije, bueno, sí. En definitiva, nunca terminé haciendo nada porque les pongo la comida y que vayan a comer cuando quieren. Pero me preguntaba, ¿en qué lugar ponerme, no? Porque, por un lado, la gata siente el placer de comer. Y yo encima, como decía Emilio, ¿no? La encierro, la meto acá, no la dejo conocer el mundo. Por lo menos, si tiene ganas de comer, que coma cuando quiera. Pero por otro lado me planteo, ¿será consciente del mal que se está produciendo en el cuerpo? Porque realmente el médico me dijo, mirá, no dura más de 6 años y morfa como bestia. Entonces, digo, estaba en la disyuntiva entre cuidarla porque ella no razone o no tenga la capacidad de darse cuenta que se puede hacer mal, o dejarla que ella regule de su propia manera el placer. No sé qué tiene para decir. Usted tiene mucho que ver con esta cuestión de cuidar tu salud por encima de lo que vos... Yo creo que... ¿Pero crees que el gato es consciente? ¿Crees que no importa eso? ¿Hay que dejarlo que él ejerza su placer como quiera? Para mí es medio... Yo soy un poco radical en ese sentido. Para mí no se deben tener animales... domésticos en una ciudad. Estoy bien. Totalmente convencido que en una ciudad uno no debería tener animales. Yo tengo un gato. Pero, por ejemplo, mi abuela es de un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires y toda su vida tuvo animales. Y la relación que se entabla en un lugar donde el animal se puede desarrollar como animal es totalmente distinta. Es una relación, es una relación verdad, es una relación donde si bien no hay paridad, porque no hay una cosa así como enfermiza acá en la ciudad, de que ay, mi amorcito, mi gatito, sino que el gato está para hacer lo que tiene que hacer, que es evitar que haya ratones y ese tipo de cosas, pero se establece una relación mucho más franca con el animal. Sí, yo creo que en los lugares donde no son ciudades, los animales son animales. Sí, pero bueno, volviendo al dilema, ¿vos dejás que el gato engorde hasta que le pase algo heavy o le cortás su único placer, que es el de comer cuando quiere? Y cagaste, sos el Estado, papá. Metiste un gato en tu casa, vos sos el Estado, ahora tenés que administrar vos. O sea, si no lo hubiera metido en tu casa... Yo digo, tenemos una pausa para ver si podemos encontrar ese video de los gatos que viven en los cementerios y comen una planta especial que los deja de la cabeza. ¿Cómo sabe de esto? La hierba, ¿no es la hierba gatuna? Eso, pero hay videos con una historia muy interesante sobre unos gatos que viven en un cementerio donde crece esa planta, que los deja del orto, o sea, es como un psicoactivo para gatos, y lo vamos a buscar. ¿Se ponen a jugar con los huesitos? No, quedan del orto, o sea, mirando para arriba, se cuelgan, se empiezan a refregar contra el piso, ven cosas que no existen, de pronto ves el gato caminando y no hay nada, y el gato... Se creo que es hierba gatuna. Algún oyente debe saberlo, ¿no? Lo vi en la redacción de THC, así que vamos a buscarlo. Ahora tenemos el desafío de poner dos temas y lo encontramos. Totalmente. Bueno, debe ser algo bastante similar a lo que nos pasó mucho en nosotros este fin de semana, ¿no? Bueno, vamos, muchachos. ¿Qué tenemos, Ruchi? Seguimos escuchando... A la señorita RB. RB, Ruth Brown. Satisfied. will be tame, and the line will lay down by the lamb. Oh yes, and the beast from the wild will be led by a little child. Plantación de marihuana bajo la General Paz. Bomberos afectados por el humo. Ha habido un secuestro esta mañana en ocasión de un incendio de una escasa cantidad de plantas. Esto es en un lugar que, si bien era de acceso público, estaba limitado, había sido tapiado pero en cantidades, y esto para compararlo, una es una plantación de tipo doméstico, familiar, lo cual para hacer la cantidad que ustedes tienen en sus espaldas, de los ustedes sabrán que necesitamos muchas hectáreas de cultivo cuidado para producir esto. La Argentina no es un país productor, esto es algo que no solamente nosotros sabemos, sino que está aceptado a nivel internacional. En este momento lo que hay son situaciones que esto venimos estudiando, porque como ustedes sabrán, hay cosechas, ¿sí?, de marihuana, y en determinada época del año. Lo que estamos trabajando es justamente en saber cuáles son las épocas del año en tareas de inteligencia, porque aquí lo que prima son las tareas de inteligencia. Lo que nosotros estamos trabajando son sobre grandes cantidades y tratando de interceptar los cargamentos, y como les decía anteriormente, no ir sobre pequeños vendedores o incluso sobre consumidores. Esta es la política del Ministerio de Seguridad. Y justamente a partir de esta tarea de inteligencia, lo que nos permite detectar es cuando la marihuana comienza a, por ciclos, a ser distribuida en ciertos lugares de la región de América Latina en general. Pero también quiero significarles algo, ¿no? La cantidad que significa un, sin desmerecer el procedimiento que se tiene que hacer, la cantidad son 35 plantas de muy pequeño tamaño, ¿sí? Y justamente lo que estamos trabajando, que es sobre cantidades importantes, sobre tráfico importante, sobre el narcotráfico de los estupefacientes y sobre las redes criminales, ¿verdad? Esto, si bien vamos a continuar con la investigación, se asemeja a un cultivo de tipo doméstico, familiar, que muy probablemente esté vinculado con las personas que ocupaban ese sector en ese lugar. ¿Encontraron lámparas y demás ahí en ese lugar? ¿Qué? Había un pequeño sistema de riego y de lámparas que generalmente consisten, esto es muy difundido, incluso hay medios que lo difunden, lo que se denominan lámparas que comercialmente se conocen como agrolux, ¿sí? Son lámparas para hacer crecer plantas, víveros, exactamente. Si en tu casa no puedes plantar por los vecinos o tener poco lugar, te digo que igual te puedes arreglar. Si tienes semillas de buena calidad, puedes elegir un campo al azar, puedes serte un oligarca o mejor estatal. Procura que el terreno tenga sol por demás y algún flujo de agua, mejor si es natural, no sea inaccesible para todo animal y que no se vea en pleno desde ningún lugar. Que tu movida no se haga notar, siempre soplones cerca en todo lugar. Cultivo de guerrilla, cultivo de guerrilla, cultivo de guerrilla y flores gratis para todos. Cultivo de guerrilla. Yo me pregunto, ¿cuántos de estos requisitos habrán cumplido los pibes que se mandaron tremenda obra? Me saco, no tengo un gorro acá, sino me lo saco, tremenda obra bajo la General Paz. Increíble, digo, me gustó la forma en la que clasificó esta voz que vos después vas a presentar, que cómo clasificó, ¿no?, lo que encontró, algo familiar doméstico. Y doméstico, como, o sea, son 35 plantas. Hay revistas que hablan de eso, hay medios que hablan de eso. Hay medios que hablan de eso. En definitiva, la voz que estábamos escuchando, conocida de Rochaski, es la de Miguel Ángel Robles, subsecretario de Delitos Complejos y Lucha contra la Criminalidad Organizada del recientemente creado Ministerio de Seguridad a cargo de Nilda Garré. Este hombre, que tiene toda una historia, nada, tremenda historia tiene, un tipo al cual, le han asesinado a su padre en la dictadura. Su padre era policía. Su padre era policía en la dictadura y lo asesinó la propia estructura criminal de la policía, adjudicándoselo a Montoneros. Él sacó un libro recientemente sobre esta historia, que aparecieron varios ejemplares quemados, así como en un signo patotero. Sí, es muy impresionante, ¿no? Quemar un libro. Por lo que tengo entendido, me gustaría leerlo y me gustaría traerlo alguna vez acá, Robles, como bien dice. Uf. Basalo, yo lo conozco. Obviamente que ya se está perfilando como el SAD antidrogas, y el libro lo que data es que él investigó, creo que llegando a esta Inglaterra, quién había asesinado a su padre. Es un libro que llegó a manos de la presidenta, y incluso la presidenta misma lo conoció. Bueno, es un tipo interesante, es cordobés. Perdóname, en la estructura ¿no? En la estructura del Ministerio de Seguridad, como para que el oyente tenga una idea, ¿qué lugar ocupa este tipo? Es un, está como en la segunda plana con otra fiscal que es muy, una persona bastante interesante, se llama Camaño, Graciela Camaño, también tengo el gusto de, no la conozco personalmente, pero sí hablo bastante para mi trabajo. Graciela no es la de diputada. No, esta es una Camaño buena. También Graciela. No, entonces es Gabriela Camaño. Ah, bueno, ahí va. Es una fiscal que, bueno, también está. Ellos dos son como secretarios. No sé si hay algún secretario más. Me parece que hay tres secretarios. O sea, Camila Garré y estos son los. A ella le dicen que a veces le dicen que es como la viceministra. Uh-huh. O sea, que este tipo estaría como al lado. Sí. Sentado al lado de Garré. Una segunda línea muy importante. Un tipo que tiene muy en claro. A mí ya me lo ha dicho antes que la política criminal es perseguir. Ese día se habían decomisado 1,5 toneladas de marihuana prensada de Paraguay. Ese mismo día. Existieron esas dos noticias. Yo estaba trabajando. Por eso el tipo le dice en un momento, se escuchaba atentamente el audio y le dice a la señorita: esos ladrillos que tiene atrás suyo, porque atrás suyo tenía una foto con el allanamiento este de 1,5 toneladas. Exacto, 1,5 toneladas. O más, casi 2 toneladas. Eran casi 2 toneladas. El tipo le explica a la señorita de forma muy didáctica. Insisto, estamos hablando del Ministerio de Seguridad del Gobierno. O sea, estamos hablando de los tipos que están a cargo de las Fuerzas Armadas, que acordate lo que hace 2, 3, 4, 5, ni hablar 10 años te decían ante estos casos. El tipo diciéndole, en un mismo día había tenido un indoor allanado, un caso bastante complejo de presentar a la prensa. ¿Por qué? Tenés que saber decir y tener las pelotas suficientes para decir: loco, esto es un cultivo hogareño, separemos la paja del trigo. Entonces eran unos pibes que no tenían dónde cultivar y cultivaron ahí, como bien decía Jorge, en su cultivo de guerrilla sofisticado, igual, con lámparas y todo, porque el incendio comenzó porque tenía generadores eléctricos y falló un generador eléctrico y se incendió. Esto es abajo de la autopista, en una zona donde es un hueco cerrado con ladrillos, abrieron un hueco a los ladrillos y ahí armaron el cultivo y dormían unos tipos ahí que seguramente por unos mangos lo estarían cuidando, no lo sé. Claro, el tipo es interesante porque dice: no vinimos por la planta. En un momento dice: vinimos por el fuego. Claro. No, o sea, las plantas, bueno, había 35 plantas. Pero las plantas las sacaron casi todas intactas. 35, a ver si entienden, posta, por 2 segundos, les pido que tratemos de, porque hay cosas que pasamos por alto. Exactamente, ¿no? El número es importante. 35, el tipo diciéndole, insisto, en una conferencia de prensa con el sello del Ministerio de Seguridad, está diciendo: pero, a ver, señorita, yo le voy a explicar. Esos ladrillos de ahí atrás requieren no sé cuántas hectáreas de cultivo, que explicaba la fecha, el año en la cual se cultiva y a partir de eso el trabajo que están haciendo. Pero esto es uno que nos encontramos hoy, que no es lo que nosotros estamos buscando. El tipo dijo: claro, no, esto no es producto de nuestra tarea de inteligencia. Nosotros no nos estamos encargando de buscar esto que hoy llegó a nuestras manos precisamente por un incendio. Y esto que llegó como un incendio son 35 plantas. El tipo hablando con normalidad de 35 plantas, explicando que incluso había unas más chicas que otras, explicando y resaltando varias veces: se trata de un cultivo hogareño. Veremos dónde están los responsables, pero esto es un cultivo hogareño. Está bien, no tenías herramientas en la mano como para decirlo con todas las letras, que era un auténtico cultivo de guerrilla urbano. No lo iba a decir, tampoco lo que quiero. Es muy importante esto que dice Baza de las 35 plantas, porque hemos tenido casos de una persona con 39 plantas. Las plantas eran muy chiquitas, y además, digamos, explicarlo es tan complejo para los demás, que pasó en el noticiero del 7 que lo entrevistaron, y la conductora Patricia Molina le dice, ahí está el vinito, le dice: bueno, pero esto podría tratarse de un cultivo personal, y él le dice: sí, puede ser que sea un cultivo personal. O sea, digamos, reconoces distintos tipos de dimensiones. Otra cosa que me parece muy importante es que él ya está diciendo: vamos a ir averiguando en qué momentos es la cosecha para detener el tráfico, etcétera, etcétera. Yo decía, si esto se hace bien, y conociéndolo sé que se va a hacer bien, va a implicar un cambio en los hábitos del 1,000,000 de consumidores de marihuana que hay en la Argentina. Esto va a repercutir sobre el autocultivo. Acuérdense lo que les digo. Bueno, el tipo habla, muy claro esto, ¿no? El tipo habla de tareas de inteligencia. Nosotros lo que nos interesa son las tareas de inteligencia. Y el tipo cuando plantea lo que plantea, lo plantea de manera, inteligente, en el sentido que el tipo no está cazando, digamos, cazando mariposas, sino que hay toda una investigación en cuanto a los tiempos en los que se pueden producir, digamos, los traslados, etcétera. Y todo esto sobre un tipo de tráfico que Zaffaroni, en la revista THC, en un diario que hicimos, cuando salió el fallo del que vamos a hablar en un rato, el fallo arriba de la Zaffaroni, decía que es un tráfico folclórico, que el tráfico de marihuana es un tráfico folclórico. Y hablaba de los cultivadores paraguayos, etcétera. No es que esto no es el tráfico de cocaína tampoco. Pero bueno, es una política criminal, es una política criminal mucho mejor que la que estaba haciendo hasta ahora, que era perseguir, venía la policía con una foto tuya con planta, las plantas tuyas, tac, listo, vamos a hacer un allanamiento, ¿no? Por 10 plantas. Cuando este tipo te está diciendo, hay 35, bueno, puede ser un cultivo casero. Sí, o sea, es interesante tener un fiscal antidrogas que por lo menos sepa qué es tráfico, qué es narcotráfico y qué es cultivo. Posta, autocultivo. Es realmente es importante. Es realmente importante. Lo que escuchamos hoy es una señal. A ver, un bajón, allanaron un cultivo, pero es una señal realmente de que están cambiando las cosas. No, a ver, las cosas no cambian de un día para el otro, ¿no? La política no es una tortilla, es una paella que se hace lenta y progresivamente y revolviendo desde abajo. Y lo que hoy vimos, yo creo que es una señal de eso, que un tipo del gobierno pueda explicar y diferenciar claramente y no dejarse apurar por la prensa ante un indoor en la General Paz. A ver, digo, en otro momento, más que haberse prendido fuego las plantas, se prendía fuego los medios con la noticia. Bueno, es que de hecho los medios, y esto es lo que a mí me pareció bastante particular, los medios se prendieron un toque fuego. Porque mientras este tipo, ¿sí? Mientras este tipo podía explicar con claridad qué era lo que estaban buscando, y qué era una tarea de inteligencia, y qué era narcotráfico, y qué no lo era, los medios ponían sus zócalos hablando de laboratorio de marihuana. Y sobre todo estas cosas que te genera el cultivo de guerrilla, de que están desesperados con buscar un culpable. Y el cultivo de guerrilla no lo tenés, porque no lo, o sea, si hay alguna de las cosas magníficas que tiene el cultivo de guerrilla, siguiendo el manual de Gran Orge, es que si cumplís con esos requisitos, no te deberían descubrirte. Y si te descubren la plantación, no deberían descubrirte a vos, que es lo que pasó acá. Es decir, hay 35 plantas, pero no pueden encontrar el tipo al cual le quieren adjudicar tremendo acto de narcotráfico, insisto, para la prensa, no para quienes con palabras correctas, podemos decirlo de algún modo, nos encantaría que fueran más correctas aún, lo pudieron explicar y desengranar. Bueno, yo voy a cerrar con una cosita que pasó Ruchanji por abajo de la puerta mientras yo meditaba en cosas intrascendentes, que dice, dos muchachitos en una viñeta periodística, en una historieta, dice, che, descubren una plantación de marihuana debajo de la General Paz. Y el otro muchacho contento le dice, tratándose de marihuana, sería General Paz y amor. God the Son. sentir y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Perdón. Buen momento para revisar un poco la hoja de ruta, muchachos. ¿Por dónde venimos? Venimos charlando de lo que fue el incendio de un indoor casero, ¿sí? Familiar, doméstico, como lo presentó Miguel Robles. ¿Podríamos decir uno de los segundos de Daniel Lagarré? Sí, secretario de inteligencia, delitos complejos. La mejor, o al menos la más original, guerrilla que haya conocido este país hasta ahora. Sofisticada, te diría. Sofisticada también. Veremos a ver si alguna nos sorprende. Evidentemente debe haber indoors y guerrillas mucho más grosos que este, pero... Mira, nosotros no sabemos si digamos, vieron que el gobierno siempre anda diciendo el tema del viento de cola y lo critican con el viento de cola. No sé si el gobierno puede decir que hay viento de cola, pero nosotros creo que en tema de drogas podemos decir que el hecho de que se haya encontrado lo que se encontró es que venimos con un poco de viento de cola. Esto no viene de la nada. Viene de hace por lo menos varios años, pero concretamente desde lo que fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el fallo Arreola. ¿Cuándo? Fue en el año 2009, si no recuerdo mal, que me fue. Agosto, estamos por esos días. El 25 de agosto. Vamos a cumplir. Exactamente, creo que el jueves. ¿Cuánto cae de 25? El jueves. El jueves, creo que sí. El jueves se van a cumplir el 25 de agosto, 2 años. Cumplimos 2 años. Y bueno, y como nosotros no somos hombres de leyes, simplemente las leemos y tratamos de entenderlas, estamos en comunicación con... la voy a presentar de la siguiente manera. Es asesora legal de la revista THC, en la cual tenemos el gusto de trabajar. Es asesora de la Red Nacional por la Asistencia de las Usuarios de Drogas. Fue parte del equipo defensor en el caso Golot, de la misma manera en el caso Faray y de la misma manera en el caso Pablo Aguirre. Y además, lo que no es poco, ha compartido muchas horas de su vida con el señor Sebastián Basalo, y es más, lo ha visto crecer. Buenas noches, Gaby Basalo. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, ¿ustedes? Bien, acá estamos los muchachos sentados, acabamos de comer unas empanaditas. ¿Cómo andas, Gaby? ¿Bien? Qué rico, bien, todo bien. ¿Vos comiste ya? No, todavía no, estaba laburando un poco. Bien, no te cueles, no vas a cenar muy tarde. Igual te vamos a hacer laburar un poco, porque lo que queremos saber, al menos yo tengo como esa gran duda, es a 2 años del fallo Arreola, ¿estamos mejor? Qué pregunta, depende de cómo lo quieras mirar. Judicialmente hablando, sí, estamos mejor. Yo creo que peor no estamos. El punto es que con lo mejor que estamos creo que todavía no alcanza. ¿Y dónde está esa mejoría? ¿En los tribunales federales, tanto en Capital como Gran Buenos Aires y en el interior también? O sea, no, en que algunos tribunales y algunos juzgados empezaron a cambiar un poco su visión ante el cultivo. Muchos otros no. Hay mucho tema con eso. A ver, si te encuentran con 3 plantas, es poco probable que te imputen un quinto A o un cultivo simple. Pero si te encuentran más de 3 plantas, sí. Por lo general, quien cultiva no cultiva 3 plantas. Claro. Entonces eso produce que en Capital Federal no haya casi causas por cultivo, y en la provincia de Buenos Aires sí. Bueno, para. Lo que ha bajado fue abismalmente la causa de detenidos por tenencia para consumo. Algo que ellos se los agarran fumando en una plaza... No es poco entonces, Gaby, cambió. No, por eso digo, o sea, depende de dónde lo quieran mirar. Avanzamos mucho, pero no alcanza. Casi me decís que casi no hay causas por cultivo en Capital Federal en el último... ¿Cuándo? ¿En el último año más o menos? Uh-huh. Sí, creo que de la última que escuché, bueno, salvo ahora la plantación de guerrilla, el cultivo de guerrilla que encontraron. Que no se lo adjudicaron a nadie, así que no hay una causa. Que todavía no tenemos imputados, claro. Antes de eso, creo que la última fue la del baterista de Callejeros. Exacto. Ahora, que yo ya sabía. Y era una planta que vaya a saber uno si era hembra. No es hembra. Era, ¿no? Era una planta macho. Ahora, ¿cómo es la situación? Porque estamos hablando de Capital, ¿no? ¿Cómo es la situación en el resto del país? Porque eso es lo que a mí a veces... Cruzando la General Paz. Me cuesta explicar. Vamos de a poco expandiéndonos. Exacto. ¿Cómo ¿O qué determina que la situación por ahí, más allá de la General Paz, sea diferente? ¿Qué es lo que está determinando eso? El modo de pensar. Es una cuestión cultural ante determinados hechos. A ver, Capital Federal es como una burbuja. Todo lo que entra fuera de Capital Federal es una lotería. Yo siempre doy el ejemplo de Pablo y de Julio. Pablo Aguirre y Julio Bolot. Y Julio Bolot. A Julio Bolot lo acusaban del artículo 5A, que es un artículo que prevé una pena de 4 a 15 años de prisión, por cultivar 39 plantas. Uh-huh. A Julio Bolot se le cambió esa calificación legal porque el juez entendió que esas 39 plantas eran para consumo personal. Uh-huh. Luego se pidió la inconstitucionalidad y se le hizo lugar a la inconstitucionalidad. El fiscal que llevó esa causa no apeló a la inconstitucionalidad decretada por el juez ordinario. Uh-huh. Ahora bien, 8 meses después, el mismo fiscal, en el mismo departamento judicial, ante Pablo Aguirre, que cultivaba 14 plantas para consumo personal, decide pedirle la prisión efectiva de 4 años de prisión. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Por qué ese giro de 180 en el mismo fiscal? No sé, habría que preguntarle a él, llamémoslo a Escapolán. El juez era diferente, ¿no? Eso, o sea, yo siempre doy ese ejemplo porque es en el mismo departamento judicial, con el mismo fiscal. A ver, es el criterio de una persona que realmente no tiene criterio, y es como medio evidente eso. Bien, y en sentido, digamos, legal, práctico, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre la discusión a veces que se plantea, o que puede llegar a plantear algún oyente, es cómo puede ser que después del fallo de la Corte las cosas no hayan cambiado de raíz. ¿Por qué hace falta algo más? Es decir, ¿en qué sentido se necesita la reforma de la ley? Bueno, esto es un poco más largo. A ver, el juez actúa porque hay una ley que determina un hecho, ¿sí? En cuanto a la ley penal determina una serie de conductas prohibidas. Uh-huh. El juez, cuando encuentra que se realiza alguna de esas conductas prohibidas, tiene la obligación de actuar, como todo funcionario público. Bien. En el mismo sentido, la policía, que actúa dentro de los delitos que se dan, como se llaman, en flagrancia, o por órdenes directas del juzgado. Depende si es capital, si es provincia, que van a trabajar con el juzgado, con la fiscalía. Uh-huh. Entonces, hay una ley penal que determina que la tenencia para consumo personal es un delito, que determina que el cultivo para consumo personal es un delito, que determina que la tenencia simple es un delito y que determina que el cultivo simple es un delito. Uh-huh. Ante todo eso, ¿qué es lo que pasa? La gente se la requisa, se la allana, se le inician causas judiciales, y después de todo eso, con suerte, si tienen por ahí la misma suerte que Julio, logran probar su inocencia y logran ser sobreseídas. Uh-huh. Para que eso cambie necesitas que cambie la ley. Bien. No hay otra. O sea, la ley permite que pase lo que pasa. Además, digo, los fallos de la Corte Suprema no son obligatorios cumplirlos. Si uno después quiere avanzar, digamos, un fiscal quiere seguir avanzando sobre el mismo caso, por un tema de economía procesal, no debería llegar a la Corte Suprema eso, no pasaría de casación. Pero hay jueces, y he visto fallos, que son contrarios al fallo Arriola, incluso mencionan el fallo Arriola, pero se basan en otro tipo de legislación, o incluso había un fallo, que es el de Pablo Aguirre, donde se mencionan fallos anteriores a la Arriola. Bueno, pero eso igual ya es un delito, lo de Aguirre ya incurre en un delito, pero más allá de eso, sí, lo que pasa es exactamente lo que vos decías, Emilio, no es obligatorio, si bien por economía procesal se entiende que debería hacerlo, porque de tanto apelar llegarías igual a la Corte. Exacto. No es no es una situación verticalista, no es obligatorio, no obliga el fallo de Tribunal Superior. Y toda la gente salvo que pide más justicia, por ejemplo, existan acordadas. Debería acelerar esto. Digo, si uno está pidiendo siempre más justicia, la idea de la más justicia es que la justicia no trabaje de más. O sea, en nuestro caso está trabajando además un juez que no acata el fallo Arriola, o que no lo menciona, o que no lo toma como la opinión, la jurisprudencia que usa la Corte en este momento, está perdiendo el tiempo. Hay un mal desempeño. No creo ahí que esté perdiendo el tiempo. A ver, todo tiene una finalidad. O sea, por perder el tiempo no creo que lo hicieran. El tema está en cuál es esa finalidad, ¿no? Y ponemos a pensar un poco en eso, porque a mi modo de verlo son las encuestas. O sea, sin detenidos por tenencia para consumo personal, sin detenidos por tenencia simple, no hay tráfico. Claro. No hay ley de drogas que se cumpla, salvo cuando detienen a las mulitas en el interior. Pero te hago una pregunta. Son escasas cantidades, a ver si se entiende. Claro. O sea, no hay grandes causas de tráfico. Pero hay una cosa que me deja mucha duda. Un juez como el de Pablo Aguirre, ¿no? Que yo leí esa sentencia que era tremenda. Un juez que autoriza que la policía haga un allanamiento solamente porque tiene una foto de plantas. Digamos, no tiene ninguna prueba de que haya comercio ni nada, ¿no? Está bien, existe la figura de simple, ¿no? De bueno, pero ahí tenemos todo un problema, porque deberían poder juzgarlo, hay un mal desempeño del juez, o sea. Sí, bueno. Para mí es una causal, en el caso puntual de Pablo Aguirre, más allá de la orden de allanamiento, existen causales mucho más fuertes de mal desempeño del juez. De comisión de ciertos delitos. ¿Y por qué no hacerle algo? ¿Por qué no ejemplificar nosotros de una vez y decir, no, a ver, para, los jueces no pueden seguir haciendo lo que quieran? ¿Por qué no agarrar a uno como este que se mandó realmente un moco tremendo, salió premiado, premios Petiso de Judo, lo hemos recordado acá? ¿Por qué no organizamos una... le hacemos una causita? ¿Podemos perder mucha plata con eso? No, en realidad no debería tener costo, y creo que sí, que es el poder, a ver, si bien lo judicial se entiende que es un poder de policía, nosotros creo que tenemos otro poder de policía que es ante los funcionarios que tenemos. Y cuando el funcionario comete algún tipo de delito, debería denunciárselo. Sí, la idea de nosotros es esa. En algún momento la diputada Donda dijo que también lo iba a hacer. Nosotros ahora estamos esperando que se nos dé audiencia en la sala de casación para tratar de resolver un poco la sentencia de fondo, y a partir de ahí proceder con otras denuncias, como para tener acreditados ciertos hechos. Digo, en la causa de Pablo Aguirre pasaron cosas graves, como la supresión de testigos en el acta, de como que el acta cierra varias veces en vez de una. Como que en el acta no se coloca argumentos o alegatos dichos por la defensa, los cuales harían que el juez no se pueda pronunciar. Uh-huh. Y así una cantidad innominable de hechos que hay en relación con ese caso. Pero por eso mismo nosotros preferimos esperar que casación dicte. Exacto. Para ver que, para partir de ahí tener una base un poco más sólida. Y particularmente yo, encarar un juicio político contra el juez, creo que es terrible, creo que, a ver, es incoherente. El mismo juez, o sea, el fiscal pide la pena de 4 años, pero no prisión efectiva en ese momento. Uh-huh. El juez soslaya la figura del fiscal, le decreta la prisión inmediata, para que a los 10 días, después de considerarlo un delincuente peligroso que se iba a profugar, que no iba a estar a derecho, contrario a todo lo que había pasado durante este tiempo, sí, le decrete la prisión domiciliaria, porque después de 10 días ya no era tan peligroso y ya no se iba a profugar tanto. Ahora, tengo una pregunta. Prisión domiciliaria con salidas laborales y salidas para estudio. Uh-huh. Que no se la dan a nadie. Claro, pero... Para que después la Cámara de Apelaciones decrete que el juez no fue imparcial cuando soslayó la figura del fiscal y decretó la prisión inmediata, prisión que el fiscal no había pedido en ese momento. Yo creo que la Cámara no se quiso adentrar en las otras temáticas que nosotros le habíamos planteado, porque implica también, a ver, hacerse cargo de lo que uno dice, ¿no? Uh-huh. Pero creo que es grave lo que pasó. Y por eso, por esa decisión, por ese error judicial, Pablo estuvo más de 15 días detenido en la DDI de San Isidro. ¿Pero fue un error o una intencionalidad y una parcialidad explícita? Pero yo eso no te lo puedo decir. No, pero esto tiene que... me mata si te digo eso. Yo te digo una cosa, esto lo tiene que ver un jury de enjuiciamiento, porque un jury de enjuiciamiento puede decir, esto no fue un error. Gaby, para mí claramente que no lo fue. A ver, yo creo que hay una intencionalidad sobre todo, pues nosotros al día siguiente de la sentencia, nosotros denunciamos al juez con un habeas corpus por ir a decirle a la familia y amenazar a la familia con que esperaba, palabra más, palabra menos, pero no me lo acuerdo textual ahora, pero era una cuestión como que él esperaba que Pablo haya aprendido y que, bueno, de ahora en más hagamos caso y que no demos, que no hagamos público esto que había pasado, porque si no, bueno, él iba a rever el tema de la domiciliaria en su momento. Sí, es terrible. Yo eso lo conté en la nota de la revista, fue indignante. Mí en persona me ha dicho que era preferible que cerremos un abreviado por un año de prisión, porque era preferible tener pájaro en mano que 100 volando. No te quiero cebar a esta hora, porque sé que encima no cenaste todavía. Escúchame, a ver si entendimos bien. Entonces, a 2 años del fallo de la Corte, lo que cambió básicamente es que si estás en Capital Federal, por básicamente porque actúa en la fuerza de la federal, etcétera, y la justicia federal es otra, está habiendo menos, por no decir casi nulos, allanamientos por cultivo, pero del otro lado de la General Paz, en la provincia de Buenos Aires, te la podés seguir morfando mal, o en cualquier otra provincia argentina, es así, más o menos. Claro, hay una ley que sigue diciendo que la tenencia para consumo personal es un delito, que el cultivo para consumo personal es un delito, y lo mismo en sus versiones de tenencia simple o cultivo simple. Ante eso, depende en donde estés, más o menos lo que en la situación de hechos va pasando. En Capital, por ahora no hay causas, lo que no indica que no las vaya a haber. En la provincia de Buenos Aires hay muchísimas más causas, y las, por no decirte, todas las causas que yo tengo de cultivo son en la provincia de Buenos Aires. Y por eso y en el interior. Por eso entonces que esta cuestión del juez de Pablo, del juez de Matías, toda esta cuestión de depender del criterio del juez, es un poco lo que se anularía en hechos concretos sacando la tenencia simple, porque no se llegaría a la instancia de que un juez decida nada si, o tenga que demostrarle nada, sino que se evitaría que caigas detenido siquiera. Claro, a ver, para hacerla en claro, sí, en los casos de cultivo lo que sucede es que una denuncia anónima más una fotografía del cultivo alcanzan para que cualquier juez, sí, ordene un allanamiento, en virtud de este artículo que hablamos de cultivo simple, el 5A. Y a partir de ahí arranque todo el periplo, que la persona sea detenida, como es un delito que es inescarcelable en principio, a ver, se le decrete la detención mínimo por 15 días si es en la provincia de Buenos Aires, y así siga sucediendo todo lo que ya sabemos. La única forma de evitar eso es que no exista el delito de tenencia simple o de cultivo simple. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las autoridades van a tener que probar lo que ahora no quieren probar, que es los indicios de comercio. Si ahora, con la ley actual que existe, ellos igual probaran los indicios de comercio, en hechos no sucedería nada. Pero como no es, esto no es así, hay que obligarlos a hacer su trabajo, por decirlo así, y a respetar los derechos que tienen los cultivadores y los consumidores. Gaby, entonces, para ir cerrando, en una, a ver si lo puedes sintetizar en un par de ideas. ¿Qué es, para los oyentes brocoleros que están al otro lado acá con lápiz y papel, un par de consejos que puedan tomar para prever posibles complicaciones judiciales el día de mañana llegan a tener por un allanamiento, y sobre todo un par de tips si el día de mañana tienen la desdicha de que les golpee la puerta de la casa alguien vestido de azul? Bueno, lo primero es que si planean cultivar, que no se lo digan a nadie, que traten de que su cultivo no lo vean los vecinos, sea teniendo un indoor o sea cubriéndolo de algún modo, para no poder posibilitar estas fotos de las que habíamos hablado antes. Eso ya complicaría bastante el tema del allanamiento. Siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de cultivo para consumo, ¿no? Claro. Más allá de eso, un par de tips que no está bueno tener son armas, balanzas, mucho dinero en efectivo chico, cualquiera la droga muy fraccionada. ¿Vos me estás diciendo que si llego a casa con 4 billetes de 2, antes pase por el kiosco y con 5 billetes de 2 y pido uno de 10? Eso es lo que tengo, eso es lo que me obliga a hacer la ley de droga. Pero, por ejemplo, mucho cambio en moneda chica, si ustedes se fijan los allanamientos, por lo general los allanamientos no se llevan grandes sumas de dinero, no serán 2.000 pesos que encontraron en una casa, y pueden ser los ahorros de tuyos o de cualquiera. ¿Y qué pasa si la persona, bueno, tiene la mala suerte de que le hagan un allanamiento y entrar en un periplo legal? ¿Cuáles son las dos o tres cosas que tiene que saber de movida? Sobre todo que a veces ocurre que te llaman personas que dicen que sus abogados no saben qué hacer, y bueno, por lo menos para que tengan una idea de las dos o tres cosas básicas que tienen que saber en caso de que tengan, bueno, que tengan que dar ese mal paso. Bueno, lo primero es estar tranquilos. O sea, ya es una situación complicada. Si los agarran en la calle, esténse tranquilos, van a estar detenidos por consumo personal hasta tanto venga el médico legal, pasen más o menos 11 horas y ahí van a recuperar la libertad y la causa seguirá o no dependiendo de dónde se encuentren. Uh-huh. En caso de allanamiento, lo mismo, esténse tranquilos, van a ser detenidos dependiendo de la cantidad de marihuana que se les secuestre y condiciones particulares del caso, digo, si había un arma, si no, a ver, si judicialmente se entiende que era para consumo o no, va a depender del tiempo que estén detenidos. Bien. Mientras estén detenidos pueden solicitar la libertad, no solo por la cambio de calificación legal, sino por la excarcelación, que procedería pese a la escala penal que existe. Y ahí es difícil, y ahí lo primero que van a tener que es estar tranquilos, pues lo primero que va a haber es que pelear su libertad. Bien, ni más ni menos. ni más ni menos. Bien, Gaby. Teniendo en cuenta, digo, las condiciones de detención de sí, sí, exacto, cualquier unidad carcelaria, cualquier comisaría. Lo que es esa espera, no es una espera en la antesala del dentista, es una cosa bastante más complicada. Claro, por eso digo, o sea, es estar privado de tu libertad, estar encerrado en un lugar en el que probablemente no tengas ninguna ventana, no tengas nada que hacer, estar encerrado con posibles delincuentes, en condiciones infrahumanas. Uf. Y soportando, digo, malos tratos, ya sea de tus propios compañeros o de los efectivos policiales. Bien. Porque creo que negarlo sería... Sí, sí, faltaba la verdad. Gaby, hay que seguir poniendo la media sombra entonces, ¿no? Exactamente. Claro, lo que yo digo es, traten de cuidarse para evitar el allanamiento. Una vez que los allanaron, esténse tranquilos porque es burocracia y hay pasos que son burocráticos y hay pasos que llevan tiempo. Bien, pero tenemos la de ganar en teoría. Sí, en teoría sí, digo, si querés ser un buen juez. Pablo Aguirre no dice lo mismo. A ver, yo doy ese ejemplo. Puede salir bien como puede salir mal. Creo que antes de ponerte a cultivar... deberías plantearte si estás dispuesto o no a hacerte cargo de los riesgos que trae eso. Bien. Bueno, Gaby... Hoy por hoy es una actividad riesgosa. Bien. Quedó en claro. Muchas gracias. Te mando un beso grande. Que tengas una hermosa noche. Que descanses. Y ante todo, Gaby lo dijo, lo dejó bastante en claro. Muchachos, a seguir pensando y sobre todo, tranquilidad. Sobre todo eso. Anótenlo después de todos los consejos que anotaron. Tranquilidad. Que no es miedo. Que no es miedo. Es otra cosa. Leo, nos vamos. Chao, Gaby. Deep river, my home is all. Vos decías recién una balsa en el río. Estábamos con una balsa en el río. Impresionante. Ah, con la marea a favor, ¿no? Claro, vos decías la música de las mujeres, ¿no? De las negras lavando la ropa. Digo, haber crecido ahí al lado de ese río. Ruth Brown, una pena que murió en el 2006. La verdad que igual era muy viejita. Pero tal vez si se movía, si se ponía de onda el retro, la podíamos haber escuchado en Argentina, ni pedo. Esa gente tendría que ser inmortal. Bien, muchachos, paso los números de teléfono. Dale. 011-5254-0505. Repito, 011-5254-0505. Este es al aire sin filtro. Es decir, acá no hay forma de frenarlos. Ustedes un llaman. Un momento ahora para pegarnos un llamadito, ¿no? Ya que es el más tranquilo. Exactamente. ¿Cuánta información, no? Que tiró Gaby. Bueno, hablamos con Gaby Basalo, que además de ser la hermana de Seba, es una importante abogada, asesora de la revista THC, que más o menos nos contó cómo está la situación. Después de a 2 años casi del fallo de la Corte Suprema, el fallo Arriola, bueno, nos dio un panorama más o menos y ahí ya anda dando vueltas por suerte en el Facebook algunos consejitos por si alguien tiene que enfrentarse a alguien con gorra y bigote. Bien, elbrocoliradio@gmail.com, ese es el mail, y además del mail, si ustedes ponen en su Skype, aquellos que son modernos y tienen Skype, si ponen el Brócoli Radio. Yo tengo Skype. Bueno, vos sos un tipo moderno. Sí. ¿O no? Sí. Ruchelli es un tipo moderno. Yo tengo Skype. Hago el esfuerzo. Sí. Ustedes son como la combinación de lo clásico y lo moderno, muchachos. Por eso son tan importantes para mí. Bien. Y también está el brócoli.blogspot.com. ¿sí? Que ahí tienen, bueno, están algunas de las lecturas posteadas, está la 12 para los pibes para votar, que hoy, obviamente... hoy ya pueden entrar a votar, Leo, ¿no? Nos queda una presentación... ¡Ay, qué lástima! Bueno. No, Leo nos puso los puntos hoy en el auto viniendo para acá. Es el tribunal electoral. No saben cómo estamos hoy con la 12 para los pibes. ¿Cómo estamos? Como dice Nico Carri en el Facebook, un gran proveedor de la 12 para los pibes, cada tanto pasamos. Muchas gracias, Nico. Una sugerencia de él, dice, ¿cómo estamos con la 12, verdad? ¿Cómo estamos? Y no sabes cómo va a estar hoy, Nico, con la belleza que traigo. Hoy voy a volver a pecar de parcial, voy a tirar mi favorito, en fin, bueno, eso me lleva ya, siempre la 12 para los pibes. Ya hubo gente que se quejó. Mel Díaz manda salud. Upa, se me fue el gallo. Mel Díaz manda salud después de haberme colgado un par de programas. Volví porque los extrañaba. Bienvenida. Buenas noches, dice Matías Rico. ¿Qué onda lo de la ayahuasca en Córdoba? ¿Se mandaron cualquiera a los medios? Sí, se mandaron cualquiera a los medios. ¿Qué en pasó? Córdoba. No sabía nada. Hubo un muerto por un caso de por un caso en una ingesta de un muerto. Creo que, no, perdón, un muerto no, allanaron una casa en un caso, pero digo, no tenemos la información bien en la mano, no nos queremos guiar por la info que empezó a circular en los medios, con lo cual prometemos preparar bien el caso que hoy nos llegó a la redacción de la revista para la próxima semana. Si vos tenés algo de info, Matías, acerca del tema, obviamente acercanosla. Por arriba fue un allanamiento que hubo durante una ceremonia de ayahuasca que se estaba celebrando. ¡Oh, qué garrón estar de ayahuasca! Esa es la poca info que podemos tener por ahora. Insisto, Matías, si tenés info, mandanosla. La podés subir al Facebook. Si querés mandárnosla en privado, mandalas al Brócoli Radio. Brócoliradio@gmail.com. Perfecto. Y bueno, nosotros nos comprometemos para la semana que viene a traer bien desglosado el tema, que es ardiente. Paulino Milanga Rujana dice: hola, estoy en Lima, Perú y los estoy escuchando. Saludos. Vamos, Lima. Un grosso, me vine a estudiar culinaria peruana. 3 meses de Lima se los recomiendo a todos. 3 meses de Lima, no es mucho. Caro Paradela, fija como siempre, dice: un gran abrazo desde Catamarca. Pongan algo de funk. Ahora vamos a poner una cosita en un rato interesante. ¿En serio? Casi el mismo horno de funk, pero salidito más temprano. Bien. Más fresquito, te diría, más fresquito. Bien, pueden entrar al Facebook y ver los varios videos el video que hemos compartido con nosotros, del que les hablaba Ruchanqui, de los gatos que brocolean. Ahí el compañero Matías sacó también ha puesto un video. María Juliano también puso uno, no necesariamente de gatos que brocolean, sino de un tema que habla de gatos, no, del amor a los gatos, perdón. Del amor a los gatos. De una gran banda que fue The Cure. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Me cuesta leer el había el uno Facebook, no estoy, estaban punteaditos morado. Creo algunos, un oyente punteó las recomendaciones. María, verdad, agradecemos a María Juliano que se posteó ahí en Facebook. ¿Qué hacer si te allanan? Los consejos que, valga la redundancia, escribió Gaby Basalo en su momento para la revista THC. Y Mel Díaz sacó en relación al tema de los gatos brocoleos: yo nunca quise darle de fumar a mi gata, nunca fue mi intención, pero se fue dando que ella era la que se acercaba en el momento de la fumada y así quedaba, re pancha. Me di cuenta que le gusta mucho, tengo que cuidar de que no me coma el fazuli también. Qué cosa loca. Es verdad, los gatos brocolean, no solo con la hierba gatuna de la que le hablaba Emilio, sino que creo también yo también le tiraba el faso a uno de los gatos que tenía. Después mi hermana Gaby Basalo supo al menos prevenirme, decirme que el veterinario decía que les daba asma, que le tenía algún problema bronquial. Tuve que dejar de divertirme con el gato, lo extrañó también, y pasó a divertirse con un plato de yogur. No saben el show que hacía mi gato con el plato de yogur. Si tienen un gato, pruébenlo, por ahí no pierden nada, póngale un poquito de yogur en un plato. El mío, te juro, hacía un show alrededor del plato de yogur, bailaba, se ponía loco. Bueno, parece que se puede vivir a brócoli y yogur. Ruchansky, ¿qué tenemos por allí? Vamos a presentar una cantante de blues, porque recién hablábamos un poquito de blues, años parecidos, que ella es más sesentona, Coco Taylor, un temazo que se llama Voodoo Woman, que está ahí al bordecito del funk, le falta, está en el mismo horno, se los digo, es el mismo horno, pero sacado bien, bien crocante. Mama, and I know the reason why. daughter's coming in to cry. They call me the voodoo woman. I look through water and spy dry land. They call me the voodoo woman. I look through water and spy dry land. I tell all you men, if your woman got enough, a toad frog in my shoe, a crawfish on my shoulder, he looking dead at you. I got dust from a rattlesnake, I got a black spider bone. If that don't do it, baby, you better leave it all alone. They call me the voodoo woman, and I know the reason why. Thank you. El brócoli, el brócoli. Un programa especialmente acondicionado para que siempre estemos en verano. De recién, ¿eh? Y Next Fox Watch the Dog. Pero me pregunto, ¿qué es esto que estás pasando de cortina? Que no sé qué. Jimmy Tenor, Anthony Allen. Jimmy Tenor, Anthony Allen. Anthony Allen. Dijito que no exploramos mucho, pero veo que vos lo exploraste más. Sí, lindo disco. En mi celular todo el tiempo viajando. La tiene de punta a punta. Baterista de Fela Kuti, ¿eh? Un maestro. ¿Saben que me pasó una cosa horrible? ¿Qué? Fui a buscar una empanada y no había más. Dije, me voy a encontrar con un repulgue, aunque sea, ni eso. Y Ruchaki, que es un camarada, ha dispuesto sobre la mesa una picada. ¿A qué hora es en este momento? Las 12:20. Es un poco pobre la picada, igual. Bueno, pero es una picada. ¿Quién te pone una picada a esta hora? ¿Qué amigo te pone una picada a esta hora? Por eso venimos acá. Bueno, muchachos, los oyentes, además de comentar cosas en Facebook, por supuesto, escucharnos, nos proveen buena data, ¿sí? Y bien. Nos... Nadia, en este caso, Nadia de Misiones, del fanzine informativo. Sí, Nadia, estuvo hablando acá. Estuvo hablando. Que se escuchaba como el orto. Sí, tuvimos mala suerte en esa comunicación, sí. La verdad, con Nadia. Habíamos hablado con Kevin también. Exactamente, hace varios programas. Pibes que hacen Cultivo en Misiones, una revista, un fanzine que, nada, muy grosso. Sí, pibes acá. Que están muy plantados en un territorio donde no es fácil plantarse, ¿no? Sí. Así que es muy, muy valioso lo que están haciendo. Bueno, nos pasaron una noticia un poco bajonera, la verdad. Y justamente veníamos hablando con Gaby Basalo de, bueno, en qué situación nos encontramos después del fallo de la Corte Suprema. La semana pasada en La Rioja, concretamente en la localidad de Santa Rita de Catuna, desconozco dónde es, allanaron la casa de Zaira Herrera. Zaira Herrera es una bioquímica de 31 años, a quien le incautaron 8 plantas, 150 gramos de picadura, semillas y 3 lucas, que tiene un vínculo bastante particular, porque su hermana, la hermana de Zaira Herrera, no es una persona ignota, no es una persona desconocida. Se llama Selene Herrera y es nada más y nada menos que una importante abogada ambientalista que además es la defensora de los dirigentes de la asamblea El Algarrobo, ¿sí? Es decir, estamos hablando de... En Algará, ¿no es? Exactamente. Así que estamos hablando de que allanaron la casa de... el nombre de la chica es Zaira Herrera, hermana de Selene Herrera. Y lo interesante, además, el otro dato llamativo, más allá de la violación de su privacidad. ¿Qué es entonces? La hermana es militante en contra de la minería a cielo abierto. Exactamente. Y Zaira, bioquímica, tenía para uso terapéutico y estaba haciendo un par de investigaciones. La piba es bioquímica, estaba haciendo un par de cuestiones ahí con las plantas. ¿En La Rioja? En La Rioja, en Santa Rita de Catuna. Ahora, lo interesante es quién fue el juez. Sí, porque estamos hablando de jueces. Gaby Basaro en el bloque pasado nos habló de el juez que tuya, hace la tuya, porque de hecho la hizo, ¿no? Que hizo totalmente la suya y falló cualquier cosa en contra de Pablo Aguirre. Bueno, acá otra perlita, un juez que es una perlita, se llama Piedra Buena. Buenísimo, Piedra Buena, es buenísima esta piedra. Pero esta piedra es la que pega para el culo, porque Piedra Buena sobreselló a 17, digamos, el juez que ordenó este allanamiento. ¿Sobreselló al pibe? No, que al pibe. Sobreselló a un par de ancianitos que yo no los quisiera tener de abuelos. Uno de ellos es Luciano Benjamín Menéndez. La Perinola, pará. Sí, Piedra Buena, en medio de... Para que sepan quién es el juez, está circulando, búsquenlo, porque es importante verle la cara, hay que verle la cara a esta gente, ¿no? Para conocerla, enfrentarla. Si uno se lo encuentra en la calle, le tiene que decir, vos sos Piedra Buena. Piedra Buena, en medio de una feria judicial, es decir, esto significa con todas las luces apagadas, las cortinas bajas, o sea, no había nadie en el Poder Judicial, en plena feria judicial, sobresé a Luciano Benjamín Menéndez y a otros 16 represores acusados de crímenes de lesa humanidad. ¿Lo deja en libertad? Exactamente, en plena feria. O sea, este mismo juez, ¿sí?, que en plena feria, es decir, en momento donde la justicia teóricamente se toma un receso, sobresee, es decir, deja sin efecto un proceso contra 17 represores por crímenes de lesa humanidad. Ya condenados. De lesa humanidad, uno de ellos, Menéndez, tiene 2-3 condenas encima. Exactamente. Este mismo hombre consideró que Zaida Herrera, ¿sí?, bioquímica, 31 años, y sus 8 plantas son un peligro para la sociedad. Papá. Bien, habrá que ver quién es el peligro para la sociedad, ¿no? Si en Piedra Buena tenemos la... Bueno, no lo vamos a escrachar, búsquenlo al señor, lo van a encontrar fácilmente en internet. Ahora en breve vamos a colgar en el Facebook esta info que contabas vos y la foto de Zaira para que todos puedan ver también. Zaira, con D, dijimos, nos corrige Sofi, para que puedan ver realmente la cara de la persona que está poniendo en riesgo al país, ¿no? Y la puedan comparar con la de, entre otras personas, el indeseable de Menéndez. Yo tengo acá, me traje en la semana, me encanuté, Ruchansky me mandó, me dijo, pasalo. ¿Qué me dijo en la reunión? Bueno, me dijo, pasalo, quiero que lean el diario los domingos. Lean los diarios los domingos. Yo es que yo leo diario domingo, pero la verdad nunca me puse a leerlo. Leete a fondo los diarios los domingos y dije, bueno, la el puta profesor Ruchansky. Estaba el domingo puntos. A casa, me puse a limpiar un poco las paredes y mientras dejaba secar me ojeaba los diarios, me compré los 4 o 5 diarios. Tenía un par que me traje el día anterior de la radio y dije, bueno, encontré con una noticia, a ver cómo le suena. Diario Clarín, sábado 20 de agosto del 2011, evidentemente, el sábado pasado. Uh-huh. La justicia anuló un matrimonio porque el marido es impotente. Opa. ¿Cómo? La justicia anuló un matrimonio porque al tipo no se deparaba. ¿Y qué tiene que ver la justicia con una erección? Déjame que te cuente la noticia. ¿Vos querés saber bien cómo este? Voy a tratar de hacer un resumen de la noticia, porque la noticia es imperdible, la vamos a postear también en el Facebook. Vale la pena leerla entera, voy a leer algunos fragmentos. En 1998, cuando comenzaba el noviazgo, ella le pidió mantener la virginidad hasta que concretaran el matrimonio por su creencia religiosa. Bien, una chica de su casa. Él lo aceptó. Wow. Se casaron en abril del 2005, 7 años después de eso. Bien, ella seguía virgen, bien, el tipo lo seguía aceptando. Pero nunca tuvieron relaciones carnales. La historia de amor terminó mal. La mujer pidió a la justicia que se anulara el vínculo, ahora, 2011, planteando que el marido era un escollo insalvable para la relación. Un escollo, como una piedra en el camino. Uno diría que todo el tiempo quería ver qué era lo más lógico, qué le andaba todo el tiempo encima a ver si... Me hiciste esperar 7 años. Claro. Un juez de familia de Rosario aceptó su petición y declaró la nulidad. El relato empieza a contar la historia del hombre. Dice, el hombre, al ser notificado del fallo, intentó demostrar que podía tener relaciones con su esposa. ¿Cómo? ¿Cómo intentó el tipo demostrarle al juez para salvar el matrimonio que podía tener relaciones con su esposa? Porque no le creían, la esposa evidentemente no se quería acostar con él. Dijo, ofreció una prueba que consideró irrefutable, dice el diario Clarín. Concretar el acto sexual frente al propio juez. Es decir, le dijo, ¿vos decís que no se me para? Yo garcho delante tuyo. ¡Qué buena onda! ¿Y qué pasó? No, el juez no lo consideró. No fue ni siquiera considerado, dice el diario Clarín, el pedido de... Procedente, se dice. El juez consideró que no es procedente el pedido. Pero, dice el magistrado, evaluó que las pericias médicas realizadas a la mujer en enero del 2009, es decir, hace 2 años, eran suficientes. Hicieron unas pericias médicas. ¿Y qué pasó? ¿Qué? Allí se determina que la mujer efectivamente era virgen, ya que, cita al fallo del juez, su himen estaba intacto. Bien, impoluto. Ya hacía 7 años que estaba acá. Casada con el tipo este. No, perdón. 7 de no, novio. 2 años. No, perdón, 4 años. 7 más 4. De novio más 4 de casados. También dice, también se acreditó su plena aptitud sexual, de lo que se infiere que su cónyuge padece de impotencia coeundi, concluyó el juez. Pero perdón, impotencia coeundi. A él no le hicieron ninguna pericia, solamente le hicieron pericias a ella. ¿Cómo saben que él la pericia está basada en la... Y bueno, pero ¿qué pericia? ¿Cómo sabes que es impotente? ¿Cómo es la pericia para decir eso? Y tenés que decirle al pibe hacerte una paja. Y bueno, el pibe le dijo, yo garcho delante tuyo. No se puede garchar, hacerte una paja. Bueno, hablando de pajas, hablando de pajas, porque es interesante cómo el giro que pegó la causa en un momento, dice, en su presentación, el defendido planteó el deseo de formar efectivamente una familia, pero no poder tener relaciones con, ella... planteó el deseo de formar una familia, pero no poder tener relaciones con su esposo, le pidió que visitara a un especialista. La negativa del hombre, dice la mujer, tornó insostenible la convivencia. Por eso en 2008 dejaron de convivir. Le dijo, pero el demandado admitió que el matrimonio no se consumó, pero descartó tener problemas sexuales. Explicó, y mirá lo claro que fue el tipo, según consta el fallo, que, cita el fallo, tuvo sexo oral, pero no penetración, porque su esposa le daba cosita. A su esposa le daba cosita. Le daba cosita, decía no el tipo. Entiendo. ¿Le daba cosita a él, su esposa? No. Él dice, yo quería agarchar, pero ella decía que le daba cosita. Dice, encima, dice, para demostrarte que no era impotente, ella, nosotros, cita, nos masturbamos mutuamente. Dice el tipo. Y mirá el detalle que fue. Y en estos más de 9 años que llevamos conocidos, nos masturbamos entre 15 y 20 veces, le dice el tipo. Es poco. Que la tenía contada. ¿15 y 20 veces en 9 años. ¿Gil? Bueno, sí. Sí, yo creo que sí. Claudio cantó la posta. En definitiva, el acusado, que es un periodista deportivo de 40 años, es el diario Clarín, insisto, ¿cómo? Del día sábado, un periodista deportivo de 40 años, es el acusado, aseguró que... ¿Vos decís que es el Toti Batman? Imagínate si es el Toti Tiene Batman. Tiene 40 años, más o menos. Dice que las iniciales son CB igual. Bueno, pero aseguró que siempre tenía erecciones cuando la esposa lo masturbaba y que ella terminaba con un gemido propio del orgasmo, decía el tipo. O sea que nada, por ahí te mentía también, ¿no? En definitiva, admite que suspendieron el sexo oral porque ella se lo pidió. Según el fallo, lo único que no ha tenido es penetración vaginal o anal, se defendió el hombre. Incluso confió haber intentado recurrir a videos pornográficos para completar relaciones carnales, pero que esa idea ofuscó a su esposa. Claro, imagínate, nada cosita. En definitiva, lo que no es, no es. Claro, digo, igual él le dio el divorcio a ella. No sé, No, el juez falló en contra y anuló el matrimonio. Claro. Efectivamente, le fallaron a favor de ella. Pero bueno, ¿por qué se peleaban? ¿Por quién quería? Se peleaban por tener razón. Ya sé. No, porque él quería mantener la familia. ¿Vos querés tener razón o querés ser feliz? Como dicen a mi mamá. A ver, el chabón se conformaba con pajas. Decía, si veníamos bien, no, 9 años de paja, ¿por qué vamos a tener que pasar otra cosa? Las relaciones también pueden pasar por una paja, decía el tipo. Muchachos, ¿saben cuál es el problema? La justicia nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, se conforma con caricias. Es así. ¿Qué vamos a hacer? Habrá que insistir. Pa' adentro. Métale. Train. I'm going home on the morning train. That evening train might be too late. I'm going home kids, let's go home. Goodbye, kids, let's go home. Get your load. Back that hurts. Take your load. Not even saying law. Might be too late. I'm going home on the morning train. If you never hear me say again, if you never even hear my voice, if you never even hear me no more, I want you. To remember, goodbye church, let's go home. Goodbye church, let's go home. That even saying might be so late. Oh, I'm going home on the morning train. I'm going home on the morning train. I'm going home on the morning train. Fumar por la mujer que mató mi sentimiento, iré a buscar. Estamos de nuevo acá, muchachos. ¿Vos decís que estamos? Sí, yo creo que estamos. Tuvimos un problema técnico. Explícalo, Ruchanqui. Tengo una pavita nueva que me regalaron, esas pavitas eléctricas para calentar. Me quería hacer una sofrita. Puse la cosa y no es que saltó toda la térmica en toda la casa, saltó solamente donde están las compus y la operación. Pedimos mil disculpas, la versión de internet, vamos a cortar este hueco. Vos pedís disculpas. Pero yo que voy a saber que la pavita eléctrica. ¿Quién te regaló la pavita? Mi hermano. Pero está buenísima y tiene un coso para hacer mate, o sea, tenés para hervir el agua y para hacer mate. ¿Y qué te ibas a hacer la sopita y...? Una sopita, ¿no? Y levantó la burbuja y ahí me dije, no, cualquiera, porque se va a echar al aire. Entonces, no desenchufé, no hice nada, pero dije, esto es cualquiera. De pronto dejó de hacerlo. Y dije, ah, ya hervió. Claro, claro, la mitad de tu casa estaba oscura. Cortó ahí, no, bueno, evidentemente que tenés que hacer alguna. Bueno, qué fraude, loco, porque me... No, no, no, pero bueno, no todos los días tenés problema. Pero yo era que sé si no me corta otra cosa. Y bueno, mantenés media casa desenchufada. Pedimos disculpas a todos los oyentes de Brócoli. Insistimos, la versión de internet, vamos a cortar este huequito de aire que quedó porque ha sido un accidente. Vas a lo bueno. Puedo presentarla, o sea, para los pibes formalmente. La es para lo que siempre lo estamos esperando. Por favor, el tema. ¿Cómo era el tema? Tema más el tema más facero. El tema más facero. Bien ahí. Bueno, concurso del mes de agosto, ya tenemos tres candidatos en el mes de agosto. Hemos presentado ya hace un tiempito a la gente más gratis que ganó el concurso de junio, creo. Lo volvimos a meter para que concursen este. A ver. ¿Se acuerdan? El churro verde, ¿no? El churro verde. Churro verde y mi flor, dos temas que pegados del amigo Pablito Lescano y sus damas gratis. La semana siguiente, el segundo día del mes de agosto, los amigos de Capanga, que entran por primera vez, van a entrar varias veces, evidentemente, el mono y sus amigos, con un tema infantil, tierno, a ver, suave, cariñoso. El tema de Capanga que concursaban. Una nube patinosa. Una nube densa pero alegre. ¿No? Es como nuestra alegría, ¿no? Más o menos. Bueno, ese fue el segundo candidato del mes de agosto. La semana pasada presentamos a los, si no me equivoco, mexicanos de Cartel de Santo, una sugerencia de Nico Curry que nos ha tirado. Te agradecemos de vuelta, Nico. Gracias, Nico. Se ha mandado una larga lista de sugerencias para la 12 para los pibes. El tema Marihuana se llama. Escúchenlo. Si es alto el efecto, tal vez me dé risa. Mi mente aterriza siempre a la deriva. Quiero ir hasta arriba, cannabis sativa. Directo el hombre, ¿no? Sí, claro, dijimos. Literal, que la semana pasada un poquito una mezcla entre Julio y Orge. Y Orge, es como un Orge con. Orge un poco más gangsta, ¿no? Sí, más denso, pero con la simpleza maravillosa de la metáfora de Orge, ¿no? Que va directamente al grano. Y bueno, y esta semana, señores, señoras, voy a volver, dije, lo adelanté a pecar de parcial. Voy a tirar a mi candidato del mes de agosto. A ver, yo no la voy a caretear. La semana pasada hicimos lo mismo con las elecciones, ahora hacemos lo mismo con la 12 para los pibes. Acá en el brócoli nos sacamos las caretas antes, después, en el momento que consideremos oportuno. Y me voy a España. Me voy a España para traerles... una banda inspirada en... ¿Te conocen la Polla Records? Sí. La base del punk español, ese punk duro, carajeador. Cuadrado. Cuadrado, pero como debe ser el punk, ¿no? Un punk con letras claras. Combativas. Como fin de semana estuve escuchando tanto la Polla Records. Sí, claramente combativas, y insisto, pero claras, sin esa poesía que suele pintar por demás las letras de algunas bandas. Que dicen llamarse punks. Bueno, esta es una banda. Se llama Los Porretas. Ah, bueno. Ya compito por el nombre. Se llaman Los Porretas, estos españoles que han inspirado a la gente de Escape y a muchos otros. Es una banda que se volvió más rockera. Y una banda de Madrid. Y el tema es. A ver. Yo creo que está entre los mejores temas españoles que dio la península ibérica, junto a Cannabis de Escape. Todavía no lo presentamos, lo vamos a presentar porque no les obliga en su momento. No, pero, a ver, Leo, ¿lo tenés para arrancar a escuchar? Escuchen lo que es la base del tema del cuarto candidato a agosto. Le dije, ¿no? Rockeros, ya la guitarrita. Suave, suave. Bueno, tiene su rey. Dejado el punk en el 97 cuando los Porretas hicieron desde el disco. No creo que es el disco, no recuerdo. El tema es Marihuana. Yo me estuve moviendo así la cabecita. A mí, yo tengo que decir que yo tengo un corazoncito punk. No digo que este sea. No estoy influyendo como vos en la audiencia, pero tengo un corazón punk. Esto no dice nada. Yo tampoco diría que está medio ablandado. La letra es increíble. Está ablandado. Tiene un reggae ahí mezclado. Sí, sí, sí. No es. En su momento suena muy rockero. No es mi preferido. ¿No es tu preferido? No. A mí me rompe la cabeza este tema. Corrijo, no me acordé en su momento. Brócoli en la cabeza. Baladas para un sordo se llama el disco de donde es originario este tema. Marihuana, insisto, de los Porretas. Bájense el disco de los Porretas. Hay discos muy buenos, muy recomendables de los chabones. Y bueno, cuarto candidato del mes de agosto. La semana que viene vamos a ver el quinto candidato. Y van a poder, se va a abrir durante una semana la votación, a ver quién se lleva el concurso del mes de agosto. Lamentablemente yo todavía a una semana de abrir el concurso ya tengo mi preferido. Bueno, los Porretas nos han dado su marihuana, nos han dejado la boca, perdón, un poquito seca. Vamos a tomar una agüita. ¿Y volvemos? Sí, dale. viejo parado frente a la cocina sostiene sobre la hornalla encendida una sartén en la que prepara un revuelto de huevos y seso. Yo me pregunto, ¿quién tiene hambre esta mañana? En un día como el de hoy siento en mi cuerpo la porosa fragilidad de la madera de balsa. Las palabras frotan en el aire. Algo se ha dicho. Mamita lo dijo. ¿Qué es lo que dijo? Algo, estoy seguro, relacionado con el dinero. Quiero ayudarlos. Lo haré si no desayuno. Mi viejo le da la espalda a la cocina oxidada. Grita, estoy en un pozo. Vuelve a gritar, no me hundas más. La luz se filtra a través de la ventana. Alguien llora. Lo único que puedo recordar es el olor intenso del seso y los huevos quemados en la sartén. La mañana entera, mezclada con otros desechos, es arrojada al tacho de la basura. Minutos más tarde, salimos en el auto hacia la quema, un viaje de unos 15 kilómetros. No nos hablamos en el trayecto. En los montículos, oscuros, malolientes, tiramos nuestras bolsas y cajas de basura. Las ratas chillan, emiten cortos silbidos. Se mueven arrastrando el vientre hinchado entre los restos de los desperdicios putrefactos. Volvemos al auto y observamos el fuego, las llamas, el humo espeso que se adhiere a charcos negros. El motor del auto sigue funcionando. Huelo el aroma del cemento para pegar avioncitos que ha quedado adherido a la punta de mis dedos. Él me observa cuando acerco los dedos a mi nariz. Después mira hacia otro lado, mira hacia el pueblo. Quiere decir algo, pero no puede. Está a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Los dos estamos muy lejos y alguien sigue llorando. En ese momento yo empecé a comprender cómo es posible estar en un sitio y en otro lugar también. What kind of man? What kind of man are you? You don't need me, but you don't want nobody else to need me. What kind of thing are you trying to send me? Of business, then stop taking up space, 'cause you're taking up another man's place. You don't want me to even go to the store alone. What kind of man? What kind of man? You to hold me. brócoli. Me parece que entre lo que traje yo y lo que trajo Ruchanki, les dimos dos bofetadas hoy. Lo que leímos fue un poema que se llama Madera Balsa, o Madera de Balsa, depende cómo lo puedan encontrar traducido, que es un poema escrito originalmente en inglés por Raymond Carver. Un grosso que, bravo, además de escribir grosso, cuentos grosso impresionantes, de los cuales Ruchanki en este momento está haciendo una sopita, dice haber aprendido mucho. Ruchanki me recomendó un gran libro de Carver, recuerdo una vez caminando, ¿te acordás? Decilo, Ruchi, ¿cuál es? ¿Quieres hacer el favor de callarte, querida? Cariño. Cariño. Editado por Anagrama. Es un libro que tiene como aprendizaje para los que les gusta escribir. Tiene una capacidad increíble de narrar lo cotidiano, pero de una forma, lo cotidiano, lateral, o sea, tiene ciertas tramas sin argumentos, que es muy difícil encontrar en la literatura, alguien que se anime a escribir sin argumentos, sin ese famoso, esa regla que tiene toda la ficción, ¿no? Que es en el conflicto, ¿no? Es un tipo que a veces narra sin conflicto. Exacto. Y tiene un cuento en ese libro muy lindo de una pareja que le prestan la casa a una pareja, otra pareja, ponele que todos vienen en un PH y dice, che, me voy este fin de semana, te dejo las llaves para que cuides al perro. Y los otros dos se van a coger a la casa del otro, ¿no? Se van a coger, chupan todo, se morfan toda la heladera, pasan joyas, ¿viste? Es más, hay un momento que es como la joda es ir a coger a la casa del vecino, ¿no? Es que ya van directo a una hora. ¿Y saben lo que pasa en el final del cuento? Lo cuento. Sí, siempre, claro. Se quedan encerrados en la casa del vecino. Es muy bueno el cuento, la verdad. Tiene ese tipo de cosas. Te lo recomiendo mucho. Sí, no, es maravilloso. Carver es... ¿La vas a subir la lectura? Ya está en proceso. Ya está en proceso. Prometo no colgarme más con eso. Estoy tratando de ser un poco más responsable. ¿Qué dicen los oyentes, señor Basalo, que está ahí pispeando? Estaba pispeando Valentín Sharma, dice, de paso por Baires, casi me cuelgo, pero llegué a escucharlos un rato, manda besotes y dice, zarpada la música de hoy, la negra grosa esta. Sí, la verdad que hoy la rompió Ruchi. Va, la rompe siempre, hoy le di otro puntapié más. Juliana Canata te manda saludos, Ruchanski, por la música de hoy. Una joyita, la verdad, una joyita. Muy, muy bueno. Cerramos, por fin. Cerramos. ¿Cuándo cerramos? ¿Qué número? Ya vamos el 42. Número 42 de la revista THC. Está ahí, en proceso. Se está horneando, digamos. ¿Podemos adelantar un poquito? Te lo dejo en tus manos. Adelanta algo. ¿Cómo podés explicarme vos? ¿Cómo podés explicarme vos? O decime un solo nombre para explicarme esta situación. A ver. De una planta, sí. De una planta, yo puedo hacer un auto. ¿Con qué palabra yo explico esa situación? Que no sea milagro, ¿eh? Que no sea palabra milagro, ni... No, una palabra, tiene que haber una palabra de la realidad que me explique el pasaje de una planta a un auto. De una planta a un auto. Qué difícil. Cáñamo. ¡Tan! ¡Correcto! Cáñamo. No era tan difícil. Cáñamo. Parece que tuvimos telepatía con un oyente que creo que estaba por ahí, Baza, en el Facebook, dijiste avísame y lo buscamos, que hizo un pequeño post de un grupo que está discutiendo el tema del cáñamo, y precisamente del cáñamo y sus usos industriales, ¿no? Lo que se conoce como cáñamo industrial. Bueno, la próxima tapa de THC que encontrarán en sus kioscos es el tema, ¿no? La búsqueda, la pesquisa. Soluciones a la crisis global que está viviendo este planeta en este momento. ¿Podríamos remontar todas las bolsas que se están cayendo cultivando cáñamo? Bueno, básicamente lo que plantean los no estamos hablando de canábicos fervientes, estamos hablando de ciencia, estamos hablando de empresas que están haciendo mucha torta y que tienen en el futuro pensado hacer mucha guita con el cáñamo, lo cual es un problema aparte, ¿sí? Aparte, ¿sí? De cómo se va a explotar el cáñamo, pero tienen bien claro que esto no es un milagro, que esto no es una utopía, y estamos hablando de un cultivo revolucionario no solamente por la diversidad de cosas que se pueden hacer, sino además de lo que implica como cultivo, ¿verdad? Un cultivo que si se rota es un cultivo mucho menos dañino que los otros cultivos, y además, bueno, la es muy fácil su crianza y la multiplicidad de usos es casi infinita. Ahora, no estamos exagerando, ¿no? Podemos decir que esto no es un descubrimiento. digamos. El cáñamo se cultivó mucho en Estados Unidos y parte de la prohibición tiene que ver con una cosa económica, la guerra del papel, digamos, y de otro tipo de industria que estaba creciendo y que vio al cáñamo como un potencial peligro. Ya salió en la revista Belgrano, fue uno de los primeros paladines del cultivo de cáñamo en Argentina, ¿no? Ha escrito una obra, ¿cómo era? De beneficios que, y utilidades que dará el cultivo de cáñamo y lino en la Argentina. Ya lo adelantamos en la revista, fue casi como un germen de la etapa que hoy soy, cáñamo industrial, como bien decís, una planta que podemos decir que puede salvar al mundo. Puede salvar al mundo siempre y cuando no se la siga confundiendo, ¿no? Digamos, lo interesante es un poco ese punto, ¿no? Es decir, una planta la cual que fue víctima de la prohibición de manera lateral, ¿no? O sea, mientras empezó a perseguir a la cannabis, la planta cannabis, por sus usos psicoactivos, al mismo tiempo se empezó a aprovechar esa estrategia, ¿no? Digamos, esa política para empezar a sacar del camino a un gran competidor que era la versión industrial del cáñamo. Es decir, al mismo tiempo que nos prohibieron fumar porro, nos empezaron a prohibir una alternativa económica, ni más ni menos. Ya te estás adelantando mucho, dije un poquito nada, que picoteada, ya te está metiendo a fondo. Perdón. A ver, una última, Francisco Semín, se me había pasado, te dije, me cuesta bastante leer Facebook. ¿Se receta hoy en día, en ciertos casos necesarios, brócoli con fines medicinales? Pregunta. ¿Se necesita alguna autorización o es que si es de suma necesidad te lo recomienda el doctor como persona civil y no como doctor? A ver, sí, para hacer la resumida. Persona civil está pasando. Podemos armar un programa sobre marihuana medicinal en algún momento, traer un médico a hablar. Es una deuda que tenemos, pero a ver, por arriba no te lo puede recomendar nadie oficialmente. Que te lo recomienden sin receta es una recomendación que suelen hacer un montón de médicos, pero eso no te vale ni te va a permitir o te va a ayudar a hoy en día a demostrar nada. A ver, te lo tendrían que recetar de forma regular, ¿no? De forma legal, y para eso es imposible porque está prohibida recetar la sustancia. Básicamente existen algunos casos, en Córdoba la Negra Edith fue pionera de que le receten al menos el compuesto activo. Ella era, creo que consumía usaba el Sativex, que es un remedio que usan determinados enfermos. Ella en el caso de ella creo que trataba la quimioterapia con Sativex, y como el principio activo que tenía era el remedio, era un THC sintético, pero carísimo, el precio de del producto hecho por farmacéuticas. Ella había logrado, y sentó precedentes, es que el médico le recete, viste cuando empezaron los genéricos. Bueno, si me tenés que legalmente vos me tenés que recitar un compuesto genérico, después me podés recomendar cuál es el remedio que me compras. Y ella había logrado que le receten el THC, que le recomienden el Sativex, pero que le receten. Y eso ya era un paso enorme, porque ella había logrado demostrar que la sustancia activa, que también tiene la planta de marihuana, se la puede recetar un médico. Fue un tema de discusión, no se avanzó legalmente en el caso de ella. Sí hubo un caso en Buenos Aires donde un fallo Catani, una señora, donde el fallo Catani dijo que bastaba que la persona diga que le hace bien para que algo se considere remedio, que no hacía falta que un médico te recete nada. Si vos decías que comer galletitas a las 3 de la tarde te hace bien, a vos eso te hace bien. Ahora, fue un caso en particular y obviamente que no sirve para todo el montón de gente que la debe consumir medicinalmente. Y que posiblemente si la agarran con un par de plantas tenga que dar otro tipo de explicaciones a los jueces, como contaba Gaby hace un rato. Bien, bueno, así que estaremos... Igual debemos el programa de marihuana medicinal, ya lo vamos a tener. Vamos a ir para adelante con eso. Y ahí quiero saludar a mi amiga, ya te digo cómo se llama mi amiga, que festejó el tema brocolero de la 12 para los pibes, de Los Porretas. Dice Mel Díaz, vamos Los Porretas. Gracias, Mel, aguante Los Porretas. Si los aguantás, votalos la semana que viene cuando abramos la votación. Perdón por ser tan parcial. Bueno, estás haciendo campaña. Me había olvidado de comentar que pasó un mes de la muerte del vocalista de la banda. Justo hoy se cumple un mes de la muerte de la banda, como lo posteamos en Facebook, y ese fue nuestro humilde homenaje de la 12 para los pibes. Bueno, como este programa, además de todas las cosas, es esencialmente música, creo que hemos transpirado con amor esta camiseta el día de hoy. Hemos transpirado y también nos hemos endulzado. Pusimos para todos los gustos. Estuvimos escuchando al principio de este programa a Ruth Brown. Me gustaría tener más discos y voy a tener más discos, así que vamos a volver sobre este artista. Acá me dicen que tenemos un mensajecito nuevo. No, que no olvidemos saludar a todos nuestros camaradas radiofónicos que tenemos haciendo el aguante en distintas partes del país. En Radio Boga, en nuestra casa matriz, en El Bolsón, en FM 103.5, a la gente de Sal Si Puedes. FM Curva. A la gente de Salta, en FM Natura. Natura en Salta, sí, a la gente de Mar del Plata. FM Azotea, que están transmitiendo. ¿Estarán transmitiendo en vivo ya? ¿O seguirá saliendo los sábados? No sé, vos te lo habías cruzado a los muchachos. Pero hasta ahora ya no me acuerdo bien. Saludos a la gente de FM Azotea que nos está escuchando. Bariloche. Y a la gente de Bariloche en FM El Arca. Saludos. Que empezaban en vivo hoy, si no me equivoco. Exactamente, abrazos fraternales. Bueno, si alguno quiere mandar un mensaje para que nos aseguremos de que lo escuchó en vivo, nos encantaría. Decía, estábamos escuchando Ruth Brown y tuvimos después pequeñas infidelidades. Escuchamos a Mabel Jones, que Mabel Jones es una artista de esos años. No tengo mucha muchos recordings, como se dice ahora, recordings de ella, pero acabamos de zarpar de una colección de Stax Volt, un par de temitas más para seguir endulzándonos. Bueno, un beso volador para nuestro querido Leo, otro para nuestra querida Sofía, uno para vos, el cachete. Que dale, suene, dale. Chao, buenas noches. Otro para vos. Bueno, nos vamos tranquilitos, caminando juntos, ¿sí? Nunca hasta el final porque no sabemos cuándo esto termina. Así que adelante, esperanza, arriba los corazones. Y muchachos, que nunca falte. Walk with me, Lord. Walk with me, Lord. Please walk with me. While I'm alone, this teacher's journey. I want Jesus to walk with me. Walk with my mother. Please walk with me. You walk with my mother. Please walk with me. While I'm alone, this tea. same thing.